Oye, Philly, ¿y esos tíos? Me preocupo por ti, eso es todo. Estoy harto de ser un perdedor. Pues búscate un trabajo normal. ¿Qué? ¿Un trabajo normal en una empresa de mierda? El 90% de la gente trabaja en una empresa de mierda. Pero yo no soy así. ¿Lo entiendes? No soy así. Quiero que me respeten. Eso es todo. Di lo que quieras sobre Philly, César y el resto, ¿vale? Pero ganan dinero y la gente lo respeta. Hay una gran diferencia entre miedo y respeto. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos. Ten cuidado, ¿vale? No quiero encontrarte muerto con dos tiros en la cabeza. Nos vemos luego, tío. Sí.